Radio Ubrique. Deporte. 6:21 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy retomamos nuestra sección Cara Norte y en este caso vamos a quedarnos con todo un veterano en el mundo del ultrafondo, José Luis de Santos, que es el ultrafondista madrileño con el que vamos a hablar en la tarde de hoy. Veterano con más de 72 años, el pasado mes de mayo pues participaba en la primera edición del Alcornocaliza Trail y además también ha participado en la Ultra Trail Sierra de Bandoleros, por decir algunas ultras en las que ha estado presente, ultras cercanas a nuestra localidad, pero en sus piernas lleva más de 100 pruebas de larga distancia. Enseguida vamos a conocerlo, vamos a tener la opción pues de conocer qué es lo que le impulsa a participar en este tipo de pruebas, a pesar, ¿no?, de contar ya con 72 años, cuando otras personas con la misma edad pues es inconcebible pegarse palizones como los que se ha pegado José Luis de Santos en pruebas, como decimos, por las más conocidas para nosotros, por la cercanía de ultrafondo, la Ultra Sierra de los Bandoleros o la Alcornocaliza Trail. Además de eso, también vamos a hablar del Hitrek, que es una travesía que se está llevando a cabo en Sierra Nevada con el fin de pues crear un itinerario, una travesía de varios días con alojamiento y credencial al estilo de las que se hacen en los Pirineos y en los Alpes. Hasta ahora, pues ya saben que aquel que quiera recorrer Sierra Nevada pues lo tiene que hacer llevando encima pues todo el equipamiento que necesite. En este caso, con esta con este concepto, este proyecto, el senderista o el, en este caso, el aventurero, porque cruzar la Sierra Nevada a una media de 3.000 metros de altitud es toda una aventura. Ya decimos, la idea es que se pueda pernoctar en refugios y no transportar todo el equipo para dormir y comer y ahorrarse así pues el peso, ¿no?, y la agilidad y las fuerzas para estar centrado en lo que es la idea principal, que es atacar el macizo granadino. Y consejos también para aquellos que practiquen deportes en invierno, ahora con las bajas temperaturas, también vamos a dar consejos. Y también vamos a hablar de vamos a adelantar ya las convocatorias para este próximo fin de semana, nuestra agenda deportiva, en lo que a fútbol y baloncesto se refiere, ya están los horarios establecidos. Se van a disputar 6 encuentros en el provincial de fútbol, descansa el Prebenjamín, mientras que en baloncesto será la primera jornada en la que entren en liza los 5 equipos que este año van a competir en los provinciales, los 5 equipos del CABU. Todavía quedaba, en este caso, el Mini B, que se estrena este fin de semana y lo hace muy cerquita de aquí, lo va a hacer en Grazalema. Y no podemos tampoco olvidar que el sábado se celebra la cuarta travesía solidaria, La Petaquina, este año a beneficio de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre, Mantara Urra, que organiza el Club de Senderismo Los Tres Caminos, una ruta de una travesía de la que ya hablamos la pasada semana. Y también pues ya tenemos las citas de lo que van a ser las pruebas de atletismo de este fin de semana. Destacamos por su cercanía la novena carrera urbana Sierra del Híjar en Algodonales, que suele contar también con una numerosa presencia de corredores ubriqueños, la 19ª carrera popular de Vejer o el segundo trail de San José del Valle, este de 18 kilómetros. Todas estas pruebas se van a celebrar en la jornada del próximo domingo. Y también nos hacemos eco de una buena noticia, y es que la Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal ha sido escogida para formar parte de la Copa de España de Carreras Ultra de 2016. Por lo tanto, será la tercera y última prueba de esa Copa de España de Carreras Ultra, que van a conformar pues la Ultra de Montseny, que tendrá lugar el 2 de abril, y también la Monduver Trail en Valencia, la primera

complementos dietéticos para niños o deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes vertebral, deportivo, descontracturante, terapia Reiki o de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio, pídanos cita previa en el teléfono 646-581-701. Terapias manuales Rakis y el herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Los mejores picos guapas. Picos integrales, regañas, camperos, artesanos. Elaboramos nuestros productos artesanalmente de forma casera, con productos de primera calidad, 100% naturales, sin colorantes ni conservantes. Utilizamos aceite de oliva virgen extra. Disfruta de nuestras tradicionales papas guapas. Ahora como novedad, papas guapas con sabor a jamón. Pruébalas, te sorprenderá su sabor. Tus aperitivos, los de aquí, los de papas guapas. Sí, 33 minutos de la tarde. Tenemos con nosotros a Juan Barea, Cara Norte, como siempre, una vez al mes, pues nos visita Juan, pues para ponernos al día con historias relacionadas con el deporte y no precisamente con un prisma, digamos, competitivo, como normalmente hacemos por aquí. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Jesús? Antes de hablar de lo que vamos a tratar hoy en nuestro programa, primero quisiera comentar una noticia que se adelantó la pasada semana relacionada con la Alcornocaliza Trail. La primera es que va a haber segunda edición, la segunda que ya tiene fecha, que será el 9 de mayo, ¿no? Sí, efectivamente. 9 de abril, perdón. 9 de abril, la hemos decidido adelantar por una serie de circunstancias que no han acontecido y la hemos emplazado al 9 de abril. También de esta forma, pues yo creo que es una fecha en la que tenemos menos probabilidades de que nos juega un día con tanta calor como el año pasado, pero también es verdad que hay más probabilidades de que coja un día de lluvia o un día de frío, que aún todavía coletean al final de primavera. Esperemos que la decisión haya sido acertada. La gente está bastante motivada y la verdad que después de todo el esfuerzo que realizamos el año pasado, pues hay mucho hecho, hay mucho camino trabajado y ha sido la única decisión, ha sido la única causa por la que nos hemos decidido a realizar la segunda edición. Si no, habríamos desistido, vamos, seguro. Y Juan, ¿se mantiene la misma estructura, el mismo recorrido que esta primera edición o ya estás pensando en cambiar algunas cosas? Habíamos pensado darle otro enfoque, quizás cambiar un poco el recorrido, quizás abrir la parte de caliza, pero la verdad que si el año pasado tuvo éxito de esta forma, ¿para qué cambiarlo, no? Entonces yo creo que la gente viene a repetir, que todo el mundo va a repetir y luego va a atraer a más gente. Ya te digo que antes era el boca a boca, ahora es el Facebook y en esta última semana desde que salió la noticia pues hemos recibido 15.000 visitas y luego tenemos casi 700 seguidores. Entonces pues eso hace ver que dejamos un buen sabor de boca y que la gente va a repetir y atraer a más gente. ¿Las inscripciones más o menos cuándo se abrirían? Hemos pensado pasar las navidades y ya el 11 de enero pues abrir las inscripciones. Recuerden, por lo tanto, segunda edición de la Alcornocaliza Trail, ya tiene esa fecha, 9 de abril. Y precisamente relacionado con la Cornocaliza Trail, hoy quería traer en nuestra sección el personaje con el que hablamos y compartimos experiencia, en este caso a un corredor que estuvo en esta primera edición, un corredor madrileño, un ultrafondista madrileño, ¿no? Sí, se trata de José Luis de Santos, una de estas personas, ¿no?, con las que hablas un segundo y inmediatamente te quedas con las ganas de seguir hablando con él y seguir conociendo, ¿no? Quizás esta entrevista pues sea una excusa para seguir conociéndolo. Yo la verdad que en Arconocaliza Trail, entre todo el trapicheo, pues tuve poco tiempo para estar con la gente, pasa como en las bodas, pero luego por otro lado también es verdad que lo poco que hablé con él y lo poco que me hablaron de él, pues me sirvió para abrirme una incógnita de esta persona que me parece muy peculiar y de la que vamos a poder aprender mucho. Y la principal peculiaridad está sobre todo en su edad, ¿no? Pues la edad, por lo menos, con la que hay mucha se gente, me dio el palizón. Ahí está, hay mucha gente con esa edad, pero no que hace lo que él hace. Entonces, la verdad que es para quitarse el sombrero las vivencias que nos tiene que contar, ¿no? A ver, ahora, cuando empecemos la entrevista, a ver lo que le vamos sacando. Es verdad también que tuve la oportunidad el otro día, por mediación de un amigo que estaba ahí hablando ya de Alcornocaliza, de la segunda edición, y entonces empezó a comentarme que él había hecho gran parte de la carrera con José Luis, empezó a hablarme de todas las conversaciones que tuvieron, y entonces ya fue lo que me dio pie a pensar que era un personaje auténtico para nuestras entrevistas, ¿no? Tenemos a José Luis de Santos al otro lado del teléfono. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y esto es una de las cosas buenas que deja, al menos para nosotros, lo que es una carrera de ultrafondo. Te hemos llegado a conocer por la gente que has conocido tú en esta prueba, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo consigue alguien superar, José Luis, los 70 años con una condición física envidiable que le permite afrontar una prueba tan dura? Ahora vamos a hablar de otra. ¿Cómo es Arconocaliza Trail? ¿Es algo natural que viene en los genes o hay que trabajárselo día a día? Yo estoy haciendo deporte durante toda mi vida, he hecho deporte, sobre todo en montaña, mucha montaña desde muy jovencillo y nada, y he seguido pues hasta ahora, prácticamente toda mi vida haciendo deporte. Entonces yo ahora, pues claro, en carreras he perdido velocidad, pero estoy ganando inclusive todavía en resistencia. O sea, en resistencia y en recuperación sobre todo. O sea, después de un ultra trail, pues al día siguiente, como no me esfuerzo mucho, pues estoy nuevo otra vez. O sea, que eso es, no hay más secreto que ese. Ahora insistiremos en estas cuestiones, pero antes quisiéramos saber ¿cómo llegaste a conocer la Arconocaliza Trail y qué te trajo hasta aquí? Pues me trajo porque yo llevo corrida las 4 ediciones de Bandoleros. Y entonces pues la verdad es que la zona me gusta mucho, y cuando me enteré de Arconocaliza no lo dudé, y luego pues es una carrera que yo ya me imaginaba que iba a ser muy interesante, porque media carrera es por el Parque Nacional, o sea, Natural de los Alcornocales, y la otra era, pues, caliza pura y dura, como parte del recorrido de los Bandoleros. ¿Y respondió a las expectativas? ¿Le pareció...? Sí, me pareció muy interesante, porque es una carrera muy completa. Me resultó dura el último tramo, pero bueno, el calor también me hace bastante mella. Yo aguanto más el frío que el calor. Y nada, fue muy muy interesante. José Luis, ya ha comentado usted que empezó en la montaña, ¿no? Sí, sí. Supongo que tiene una larga trayectoria en el mundo de la montaña, aunque no sea a nivel de escalada, pero sí de conocimientos, ¿no? Sí, sobre todo largas travesías. Y luego también tuve un periodo muy bueno de espeleología. Estuve 4 o 5 años haciendo espeleología a un nivel bastante alto en aquella época. E inclusive dejé el trabajo y todo por la espeleología. Uh-huh. ¿Y cómo cómo llegó al mundo del ultrafondo? Pues llegué porque por las montañas, o sea, como hacía muchas marchas, pues la mitad de las veces terminábamos corriendo. Y claro, pues empezamos así. Empecé en el asfalto, ¿eh? Ajá. O sea, en el asfalto me tiré 20 años de asfalto. Y luego, pues hace 20 años justamente, en el primer maratón de montaña que hubo, que fue el Galarlei, pues ya le corrí en el País Vasco. Y luego, pues en el alpino madrileño llevo las 20 ediciones. Eso era cuando este deporte era un auténtico desconocido y no había vivido todavía el boom que sí tiene hoy en día, que tiene... Hombre, no vamos a hablar de la repercusión de otros deportes, pero sí es ya conocido, ¿no? Sí, sí, bueno, en aquella época, pues había a nivel nacional cuatro maratones de montaña, que era el Galarlei, el alpino madrileño, luego en el país, o sea, en Cataluña había otro, y eran tres, empezaron con tres, y no había más. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenías que repetirlos. Yo el alpino madrileño llevo las 19 ediciones terminadas, y en el Galarlei llevo 10, porque es que no había donde elegir, y ahora tienes tanto donde elegir que ya no la repito, solamente el alpino madrileño porque me pilla en casa. ¿Y tiene algo que ver estas pruebas a las que acudía con lo que son hoy en día? Pues, digo por el ambiente más que nada, ¿no? El ambiente, o sea, ahora hay carreras muy masificadas, muy masificadas, y antes corríamos más en familia. O sea, el alpino madrileño pues ha empezado con 75, corriendo 75 personas. He corrido maratón de montaña en Pirineos, donde corrimos solamente 14 personas. 14 personas, y ahora pues es impresionante el boom que ha tomado esto. José Luis, supongo que tiene usted hijos, ¿no? Sí, tengo tres hijos. ¿Y los llevaría de pequeño al campo y ahora sí, también? Sí, ¿no? Bueno, de pequeños, yo con mis hijos salíamos toda la familia. Con 3 años, mi mujer llevaba un niño en un macuto adelante, otro niño atrás, en el macuto, y yo con todo lo demás. Hacíamos travesías de 10 y 15 días por Pirineos, dejábamos el coche y hacíamos un recorrido circular y estábamos pues 15 días en ese plan. Íbamos cargados, mi mujer y yo, como unos borricos. ¿Con los tres niños? Sí, sí. O sea, impresionante, sí. Sí. ¿Y estamos hablando de 1970? Sí, bueno, hace justamente 30 años. 30 años. 1965. ¿Cuál es de las pruebas en las que, bueno, antes nos ha hablado el inicio, lo que es en la maratón de montaña, pero en la larga distancia, por ejemplo, como en las ultrasierras del Bandolero, que ya se supera los 100 kilómetros, ¿cuál fue su primera? Mi primera horda. Bueno, yo hice la Umilat. Ah, que es en el País Vasco, son 168 kilómetros y 22.000 de acumulado. Y esa para mí ha sido la prueba más dura que he hecho en montaña. En la del País Vasco, ¿no? La 1 sí, milla. La sí, 100 milla. Sí, sí, sí, sí. ¿Y tiene usted enumerada todas las gordas o no? Más o sí, menos, ¿cuántas sí, sí. ha realizado? Bueno, yo hasta hace unos 7-8 años, pues las iba llevando todas en cuenta. Y lo dejé en 250. Carreras de más de 42 kilómetros. Y ahí ya perdí el... Tengo todo apuntado, o sea, tengo todo registrado. Es decir, que ya nada más en carrera son más de 10.000 kilómetros. Sí, sí, sí, sí, sí. 250 carreras de más de 42 kilómetros, qué barbaridad. ¿Y alguna en especial, aparte de la 1 milia, porque fue la primera? Bueno, luego también corrí 24 horas en pista, sí, que voy casi todos los años a correr a Barcelona. A Barcelona, sí. Sí, Y este año también voy porque voy a acompañar a un compañero que cumple los 70 años y quiere hacer una buena marca. Dos chavales, ¿no? ¿Eh? Dos chavalitos, ¿vai? Sí, sí, sumamos 140 años casi. Barcelona. Sí. ¿Qué es más lesivo, la carretera o la montaña? ¿Cómo? Usted que tiene experiencia en los dos tipos de carrera, ¿no? Sí. ¿Qué es más lesivo? ¿Qué es más perjudicial para las articulaciones, para la recuperación, para todo? Mucho más perjudicial el asfalto. Yo, de hecho, en montaña no me suelo tener problemas. O sea, muscularmente la pisada, como es en el asfalto tan repetitiva... cargan mucho la rodilla, las caderas, y últimamente me daba muchos problemas ya. O sea, yo llevo, pues la última maratón que hice en asfalto fue en el 2010. A partir de ahí no he corrido en asfalto, quitando correr en pista, que es siempre algo más blando, aunque muy aburrido. Sí. Pero bueno, asfalto no me gusta ya. Usted vive en Madrid, ¿no, José Luis? Sí, yo vivo en un pueblo cerca de Madrid, Rivas va hacia Madrid. Estoy a 15 kilómetros de Madrid. Y ahí se puede permitir entrenar, ¿no? Lejos de tráfico. Sí. Tenemos un ayuntamiento que ha cuidado mucho el deporte, tenemos buenas instalaciones y luego, pues, vivo en un sitio bastante interesante paisajísticamente. Son las vegas del río Manzanares y el Jarama. Entonces tengo mucho campo para correr y muy bonito. ¿Y ahora cuánto tiempo a la semana dedicas a andar, a correr? Bueno, pues sobre todo andar, porque correr no corro mucho. Voy mucho al gimnasio. Al gimnasio sí voy mucho y hago natación. Y eso pues me mantiene bastante. Y luego, pues, las carreras, con la experiencia que uno tiene ya y que soy buen sufridor, pues no tengo mucho problema para terminar las carreras. José Luis, supongo que también las carreras le habrán acercado a otros países, ¿no? Bueno, pues no mucho, porque últimamente estamos saliendo a Portugal. Y en Francia, pues sí, algunas carreras he ido. Estuve este verano en los 6 días de Francia. Sí. Fui a probar esa distancia a ver qué tal era eso, porque no teníamos ninguna experiencia, y consiste, pues, 6 días corriendo. Y tú te administras como quieres el tiempo. Es en un circuito de 1024 metros, es parecido a 24 horas en pista, lo que pasa que estos son 6 días. Y fui a probar y a coger experiencia. Logré llegar a los 500 kilómetros y me ha servido de mucha experiencia y pienso volver. Pero experiencia sobre todo en supongo que, aparte del aspecto físico, el aspecto psíquico, ¿no? Sí, claro, sobre todo. Para sobre fortalecerlo. Todo el psíquico. Sí. Porque da casi un 101 al día durante 6 días. Sí, es la cabeza la que funciona. Porque ya cuando las piernas no pueden, es la cabeza la que va dirigiendo. José Luis, y después de tantos años corriendo por toda la geografía nacional, ¿la familia qué tal lleva tu afición? Pues lo lleva bastante bien porque me comprenden. Porque yo, como he salido con la familia, pues hasta que mis hijos tenían 16 años, 14 o 15... pues entonces me comprende totalmente. Mi mujer ha hecho espeleología y también ha hecho montaña. Entonces, pues no, en eso no hay ningún problema. Es del mundillo, por lo tanto, sí, ¿no? Sí. Gracias a estas pruebas también supongo que se descubren rincones naturales que permanecen casi en el olvido o que no se valoran. En este sentido, ¿qué sorpresa te ha llevado en la geografía nacional? Pues mira, últimamente hice la gran vuelta al Valle del Genal. Y yo no me imaginaba que tan cerca de Ronda hubiera ese valle, no tenía ni idea. Y esos pueblos tan bonitos. O sea, me llevé una gran sorpresa. Luego, pues la zona de Pirineos, he hecho carreras por el Aneto, pero eso yo, como ya lo conocía, ya haberlo hecho en montaña, pues no me causó mucha ya sensación. Pero vamos, lo del Valle del Genal sí, me gustó bastante. Uh-huh. Valle del Genal, el bandolero, alcornocaliza, parece que le gusta esta zona, ¿no? Sí, bueno, llevo ya 5 años yendo por allí, porque también me hablaron de que había una marcha que hacían, que llegaban a Gibraltar. Sí. Y el año pasado, pues me fui a Ronda, y de Ronda me bajé a Gibraltar, ya andando con mi saco de dormir y en plan tranquilo. Uh-huh. Y también me encantó el Parque Natural de los Alcornocales, me encantó. Por cierto, pues esa marcha de Ubrique a Gibraltar se repite para 2016. Está todavía por establecer fecha, parece que va a ser sobre septiembre. Sí, sí. Pero todavía no, ya decimos, nos anunciaron el club que lo organiza que lo iba a volver a llevar a cabo este año. ¿Dónde es el lugar más raro o más lejano donde ha corrido? ¿Dónde he corrido? Más lejano... Pero aquí en la península... Bueno, sí. Bueno, el más apartado, digamos. Sí, el más apartado, pues... Por la zona del Pirineo. Por la gran vuelta al Valle a Poset y Aneto. Ajá. Eso es lo más... Bueno, Galicia también hemos ido a correr a la Sierra de Manzaneda. Ah. Al estar en el centro, pues ya bajas a Cádiz, subes a Galicia... Sí, más o menos te queda todo a la misma distancia, claro, ¿no? Queda a la misma distancia, sí. También, José Luis, se supone que hay que tener mucha suerte con las lesiones, ¿no? Sí, claro, muchísima suerte. Yo la verdad es que nunca me he esforzado. Tan solo cuando corría en asfalto, pues quise bajar el maratón de Madrid de las 3 horas y era donde me esforzaba un poco más. Yo ya había conseguido bajar de las 3 horas en Valencia, Sevilla, en varios sitios, pero en Madrid se me resistió 10 años. Me quedaba en 3 horas 1 minuto, tengo una de 3 horas 9 segundos, y hasta que no conseguí bajarlo, y ya lo dejé en 2:50, pero ya con un entrenador. Me tiré 4 años entrenando ya en plan serio, pues siempre me ha gustado ir a mi aire. O sea, nunca me ha gustado someterme a una disciplina. Y nada, la verdad es que los entrenamientos fueron aburridísimos, pero la satisfacción fue muy grande. Y supongo que con una trayectoria tan larga en el mundo del deporte, infinidad de amigos, ¿no, José Luis? Sí, claro, muchísimos amigos. De hecho, cuando voy a alguna carrera, pues claro, te saludan, y de momento no sabes quién es. Algunas veces sigues la historia porque te da corte. Pero bueno, luego ya me van recordando y ya voy cayendo. Sí. Ya va dando cabo. ¿Tienes algún reto a corto o medio plazo? Pues mira, mi reto es para el año que viene, como cumplo los 70 años y cambio de categoría, pues quiero ir a Barcelona a poner el récord un poco más arriba. Tengo el récord nacional en la distancia. Tengo 157 kilómetros. ¿En las 24 horas? En las 24 horas. Bueno, últimamente, porque la mayor distancia fueron 181 kilómetros, pero hace 14 años. Entonces quiero llegar por lo menos a los 160, a ver si lo consigo. ¿Y cómo se entrena eso? Porque estar... ¿Cuántas vueltas son? Es que no lo entreno. O sea, salgo a la montaña, pues, andar y me tiro a lo mejor 2 o 3 días andando. Aprovecho caminos muy marcados, como por ejemplo el camino a Guadalupe, o el Duclés, el camino de Santiago, y entonces ando mucho. Pero es que 157 kilómetros en una pista ya, nada más psicológicamente debe ser... Sí, bueno, eso es terrible, psicológicamente es terrible. Porque, aunque no te esfuerces, como dice, dolores tienes que tener por las patas, seguro. Sí, pero más que dolores es el aburrimiento, porque no me adapto a escuchar música. O sea, si estoy andando, no me distrae la música. y entonces es bastante duro. Lo que pasa que vas hablando con unos y con otros y nada, y así vamos pasando las horas, que son, es lentísimo eso. Entonces, para el próximo año, Barcelona. Sí, Barcelona. A estrenar decena y... Quiero ir también a Francia a los 6 días. ¿De nuevo? De Francia, sí. Para superar los 500 kilómetros. Bueno, a ver si puedo llegar a los 600. Uf. Con la experiencia que he adquirido y teniendo un poco de suerte con la climatología también, que es importantísimo, pues a ver si puedo llegar a los 600 kilómetros. Porque ahí, como bien dices, te administras tú, ¿no? Sí, 6 días corriendo, y duermes tú las horas que quieras, descansas las horas que quieras. Sí. Comes cuando quieres, ¿no? Sí, comes cuando... O sea, ahí te dan lo que tú quieras hacer. Nadie te marca nada. Y supongo... Y entonces, yo este verano, como ha hecho tanto calor, tanta ola de calor, sí, pues no podía salir a correr. Y entonces me iba al campo a andar. Hmm. Y he pasado pues muchísimo calor. Hmm. Allí en Francia también pilló la ola de calor. Y como había entrenado mucho, pues con una alta temperatura... Pues entonces ahí no tuve muchos problemas, como otros compañeros. Claro, pero bueno, seguro que le afectó también la calor, claro. Sí, claro, me afectó mucho. De hecho, pues a las 3 de la tarde lo dejabas y por lo menos 2 o 3 horas te estabas a la sombra. Y psicológicamente me interesa eso porque la verdad que nunca me lo habría planteado. 6 días, ¿cómo...? ¿Intentas hacerlo? ¿Haces el primer día todo lo que pueda o vas dosificando y dices, me voy a plantear hacer hoy 100, mañana 100? ¿Cómo te lo planteas? Bueno, pues ahí fuimos con mucha precaución y mucho miedo porque no sabíamos, yo tenía experiencia pues en 2 días, pero no tenía experiencia en 6 días. Entonces fuimos con mucha precaución y al principio pues casi todo era andar. Y solamente el último día, pues por intentar hacer los 500 kilómetros, pues tú pude estar 6 horas corriendo, sin parar. Y eso es lo que... O sea, que físicamente me encontré muy bien. Sí, claro. Muy bien, pero claro, íbamos con miedo, porque no sabíamos si al principio haciendo más kilómetros, luego lo íbamos a pagar. Lo ibas a pagar. Claro. Lo que sí ensayé mucho en la sierra era dormir 2 horas. Solamente 2 horas, a ver qué tal me encontraba. Yo soy de poco dormir. Sí. Y entonces con 2 horas me di cuenta de que yo me levantaba bastante bien. Y eso es lo que hice allí. Pues dormir pues entre 2 y 3 horas diarias. Uf. Lo que pasa que luego pues descansábamos mucho por el calor, que no podíamos salir ni andar. Pero vamos, que con 2 o 3 horas al día... Puedo aguantar bien. Uf. Y José Luis, ¿alguna ampolla le ha salido alguna vez? Porque... No. Los pies, estupendo, es lo que mejor tengo, los pies. Ya, ninguna ampolla, porque fuimos 4 amigos y son más jóvenes que yo y estaban más preparados que yo, pero tuvieron el problema de las ampollas. Claro, ya. Y entonces eso es terrible. Yo los pies los tengo muy muy bien. Pues nada, José Luis, la verdad que, como decíamos, ha respondido a las expectativas, todo lo que hace, todo lo que le queda por hacer, y la verdad que ha sido un auténtico placer, que siento haberle chafado el día de entreno por quedarte aquí hablando con nosotros, pero la verdad que ha sido muy interesante. Iba a fotografiar un poco el otoño por la Sierra Madrileña, pero vamos, que mañana puedo hacerlo igual. Mañana sube la temperatura un poquito, así que hará menos frío. Pues muchas gracias, José Luis. José Luis, muchas gracias y que siga disfrutando del deporte y de esta pasión, ¿vale? Vale, a vosotros. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, adiós, gracias. Pues dejamos a José Luis de Santos y nos acercamos a otros asuntos que queríamos hablar en el día de hoy, aquí en Cana Norte. Y Juan, tú estabas interesado en principio en hablar en lo referente al invierno, las bajas temperaturas, cómo se entrena, cómo se corre, cómo se sale al campo. Hay mucha gente que le tira para atrás, ¿no? Madrugar, sí, con ese frío. ¿Cómo se soluciona esto, aparte de equiparse bien? Bueno, hay varios truquillos, ¿no? Para, como tú dices, echarnos para adelante, como puede ser, por ejemplo, quedar con alguien. Porque ya si quedas con alguien, pues sabes que no lo vas a dejar tirado. Eso de intentar salir a las 7:30 de la mañana, a las 7, y asomar la cabecita, ¿no?, por la ventana y ves el frío y dices, si tú has quedado con tu amigo, pues ya no, eso te obliga. Ya no tiene vuelta atrás. Luego, por otro lado, también tiene la ventaja, ¿no?, de que si te decides a salir, una vez que ya sale, por mucho frío que haga, muy pocas cosas te van a hacer volver para adentro, ¿no? Entonces es un poco buscarse la obligatoriedad y luego saber que una vez cuando vuelve, pues te vas a sentir reconfortado, ¿no? Entonces son una serie de truquillos, más bien de engañar al físico y decir que te vas a sentir bien, que te vas a encontrar mejor, que... automotivarse. Automotivarte sin tener por qué encontrar una obligación de salir, sino más bien un placer, ¿no? Entonces, hay carreras como, por ejemplo, la media maratón de la hipotermia en Edmonton, en Canadá, donde cada año se dan cita a más de 3.500 corredores que soportan temperaturas desde menos 40 grados. Entonces, pues, date cuenta lo que tiene que llegar a motivarnos para salir a esos grados tan extremos. Lo que te decía, ¿no? Pues tratar de autoconvencerte, pero porque te va a proporcionar satisfacción personal. Luego, pues hay una serie de reglas básicas que tenemos que tener en cuenta a la hora de salir cuando las temperaturas son extremas, como por ejemplo que en invierno, pues el calentamiento ha de ser más cuidadoso que cuando las temperaturas son menos frías. Entonces, podemos salir caminando un poco, intentando elevar la temperatura corporal y preparando al cuerpo para ese esfuerzo al que lo vamos a someter, y de esta forma pues vamos subiendo la temperatura. También otra cosa que podemos hacer es empezar a entrenar en cuesta arriba, ¿no?, que eso hace que la temperatura corporal se adquiera un poco antes del calor y ya empezamos a encontrarnos bien, aun a pesar del frío. Si calentamos en casa, pues evitar que el calentamiento que estemos en el interior, pues que no sea con una temperatura muy alta para no sufrir luego el cambio tan brusco de temperatura. En cuanto a la alimentación, pues la verdad que cuando las temperaturas son bajas necesitamos de un más ingreso calórico, y eso hace que tengamos que comer mucho más, es decir, tratar de buscar una dieta que tenga bastante cantidad de energía. La hidratación, que también es algo que a veces olvidamos, que parece que solo hay que beber cuando hace calor, pero que va, gran parte de muchas deshidrataciones se producen cuando la temperatura es muy fría. También tener en cuenta pues que el aire frío no es nada beneficioso para nuestros bronquios, así que lo suyo sería que respirásemos siempre por la nariz, que ya sabe que hay unas cavidades que calientan el aire y hace que no entre tan frío en los pulmones, que producirían una broncoconstricción, y entonces haría que tuviéramos problemas como un poco de asma, ¿no? En cuanto a necesidades materiales, pues no olvidar unos guantes, aunque sean muy finillos, porque las manos, al ser dos miembros que tenemos en una parte bastante distal, pues se nos quedan heladas rápidamente. Las zapatillas también, si son de poliuretano, pues aíslan mucho más que cualquier otro tipo de suela. El no ponerse materiales sintéticos justo encima de la piel, sino tratar de ponerse materiales que sean más porosos para que permitan que el sudor vaya saliendo. Los chubasqueros solo son recomendables si vamos a salir a correr, bueno, pues los que son transpirables, y si hace mucho frío o está lloviendo, pues sí, si nos vamos a sudar, utilizar un chubasquero normal que no hace falta que evacue el sudor, pero sí que, no que haga, nos proteja. Que nos proteja. Tener cuidado, ¿no? Que muchas veces encontramos el suelo mojado, llevar la zapatilla con buena suela. Luego también tenemos que tener muy en cuenta que si salimos a entrenar en el asfalto, pues normalmente siempre vamos buscando la luz de las farolas o cualquier cosa, y eso produce unas sombras que pueden ser que no veamos un bache o lo que sea, y puede ser que tengamos problemas de rodilla, ya que las tardes noches son mucho más largas y tratamos de seguir entrenando. Cuando hiela, aunque por aquí es poco frecuente, pero sí que si subimos por la montaña puede ser que nos encontremos trozos de hielo, pues tener cuidado que el suelo queda muy duro y muy resbaladizo. Un consejillo que no siempre se puede llevar a cabo, porque puede ser que ese día haya cambiado el viento, que no sabemos, empezar siempre en contra del viento, porque tenemos estamos más enteros, estamos con más energía, y entonces pues vamos a afrontar mejor el frío. Luego la regla de las tres capas es primordial e imprescindible. A veces parece ya no tanto, ¿no? Pero antiguamente se ve, bueno, de hecho a mí me pasa con los niños que vienen con 16 mangas y además te lo cuentan, wow, mira, que vengo muy bien abrigado. Ya sabemos que hoy en día con una pequeña térmica, un forrito polar y un gore, pues muy poco más nos abrigaría más, ¿no? A no ser que fuese un pluma. Entonces, pues tener en cuenta la regla de las tres capas, que va a hacer que nos podamos sentir rápido, ágiles y no tenemos por qué llevar muchas prendas. Utilizar también prendas claras y reflectantes para lo que anteriormente, ¿no? Las tardes se pasan muy rápido, y luego tiene un inconveniente las tardes, y es que la verdad es que la luz que queda ahora en el invierno es una luz muy bonita y queremos disfrutar al máximo de la tarde, pero enseguida se echa la noche. El cortaviento o lo que sea que llevemos, pues tener en cuenta que hay momentos en los que tenemos que abrirlo un poco para que vayamos transpirando y se vaya secando por dentro y no nos vaya a producir una deshidratación. Proteger especialmente de nuestro cuerpo la cabeza y el tronco. A veces un buen chalequillo pues hace que no tengamos que ir tan arropados con otras prendas. Utilizar vaselina en la cara y las orejas. También llegamos a pensar que solo el sol es lo que quema y no el frío, y a veces pues cuando nos pegamos todo un día por ahí entrenando con mucho frío, venimos con la cara colorada. Asegurarnos también pues no correr mucho más allá de nuestras energías, porque la fatiga enseguida pues empieza a hacer mella y nos puede dejar un poco tirados, y luego por otro lado también tratar de no buscar nuevas rutas, irnos a rutas que conocemos, los días son muy cortos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entrenar temprano para aprovechar las máximas horas de luz, también anteriormente informarnos de la climatología, y por otro lado pues buscar alternativas si viésemos a algún tipo de peligro. Una vez que lleguemos a casa, pues muy importante estirar todos los músculos, y ya que hemos hecho el entreno fuera, pues preferible que lo hagamos en un lugar cerrado, ya alejados del frío, y tratando de estirar todos los músculos para evitar posibles lesiones. Pues fíjense lo que es la práctica deportiva en invierno y las cuestiones que hay que tener en cuenta. Yo, por ejemplo, cuando me comentaba, recordaba esa prueba que se organiza en enero en Sierra Nevada, la Snow Running, que suele, bueno, que ha contado con participación ubriqueña, y eso sí que es pasar frío, ¿eh? Sí, una carrera. Además se ve ahí que... Esa es Ágata Domínguez, campeona de Andalucía Promesa del pasado, bueno, de este año, precisamente, vigente campeona. Una foto que estamos viendo aquí en el ordenador de esa prueba de la que hablamos. Ahora que tienes una prueba muy interesante. Y precisamente en Sierra Nevada también se está llevando un proyecto se está llevando a cabo un proyecto del cual nos querías tú también informar, el Heat Trek, ¿no? Heat Trek, sí. ¿Qué es? Bueno, Primero, decir que tener Sierra Nevada ahí a 2 horas y media es un lujo, ¿no? Tener al Parque Nacional por encima de los 3.000 metros más meridional de toda Europa, pues aquí tan cerca, pues la verdad es que es un lujazo. Y recorrerlo de cabo a rabo en una ruta de 6 o 4 días, pues es una de las propuestas que nos hace E-Trek en Sierra Nevada, ¿no? Se trata del alpinista y guía Óscar Antonio de Sueiro, es el creador de estos dos recorridos por Sierra Nevada. Él nos cuenta el origen de esta iniciativa, que se trata de una experiencia personal de convivencia y esfuerzo, un recorrido en el que se va descubriendo todo lo que es el entorno de Sierra Nevada, un aprendizaje a la vez de montaña y orientación. ¿Quién no ha estado alguna que otra vez en Sierra Nevada? Y cuando te pega 10 o 12 días ahí es como desconectar del mundo. Se trata de realizar un recorrido desde los que ahora tienen tanto auge, tanto en los Alpes como en los Pirineos, como la Senda del Camil, Carro de Foc, Alta Ruta de los Perdidos, y a Sierra Nevada, pues también es verdad que contamos con el Sulair, pero no va tan alto como el E-Trek de Sierra Nevada, que va coronando los grandes picos, ¿no? Entonces, el origen y el diseño sale de este alpinista, y luego la de 4 etapas es un recorrido lineal donde se empieza con una etapa en Jerez del Mar Quesado, tomando un poco altura, unos 7 kilómetros, 670 metros, y ya luego pues las siguientes 3 etapas pues son un poco más exigentes, sobre todo la segunda, ¿no?, que son 26 kilómetros y se pasa por el Puntal de Juntilla, la Cuerda de los 3000, y se irán coronando todo lo que es la cima de los picos de 3000 metros. Luego esta tiene distintas variantes. Y la tercera etapa, pues, también larga y exigente, y ya, pues, corona el Mulacén, el Veleta, y desde el Collado del Ciervo se va bajando al barranco de San Juan, para dormir en el albergue universitario de la Hoya de la Mora. Y desde aquí, desde el albergue, pues, en el cuarto día, ya por el barranco de San Juan, pues, bajamos hasta lo que es Güéjar. Luego, si contamos la tercera, a partir de la tercera etapa, pues le añadimos otras 3 y se quedaría en 6. Habría una variante que pasa por el Cerro de los Machos. Luego llegaría desde el Veleta al Pujarra y las Acequias. Y ya la última, la penúltima etapa, recorriendo la Alpujarra por el Sulair. Y la última, pues ya es desde las Alpujarras al Marquesado, para unir el punto de inicio con el del final. Son la primera opción son 70 kilómetros y 9.000 metros, y la segunda opción pues son 114 kilómetros y 16.000 metros, para lo que recomiendan realizarlo en 6 días. La verdad que también es verdad que tenemos que tener en cuenta que esto es una propuesta para realizar a partir de abril-mayo. Sí, porque ahora sería... Ahora sería inviable, vamos, ahora sería de loco. Entonces, pues aquí lo tenemos para que tengamos ya propuestas para próximamente. Otras iniciativas que nos van acercando a lo que se hace en otros lugares, como bien comentaba, los Alpes o los Pirineos, donde pues nos llevan cierta ventaja porque siempre comenzaron mucho antes que nosotros aquí en Andalucía, ¿no? Con esta iniciativa y con estas prácticas deportivas. Bueno, Juan, ya estamos en nuestro tiempo. No sé si quieres añadir algo más por hoy o... Eso, la verdad que... quería conocer a José Luis porque porque date cuenta que es una persona con bastante carisma, que ya me decía que él era de lo normalito, que él no era una persona importante, pero hacer lo que hace con su edad y luego de la forma con que lo hace tan autónoma, ¿no? Que yo recuerdo que se quedó aquí a dormir en el pabellón y fue el único que se quedó en el pabellón, y luego fui a preguntarle a la chica, que no, dice, no, me dijo que cogía el autobús, se iba al autobús hasta Sevilla, en Sevilla cogía el AVE, luego cogía el metro y se encajaba en su casa. Es decir, una persona, joder, macho, que ya firmaríamos todos a esa edad, tener esa lucidez, esas ganas y además ir planteando ese reto. Eso sí que es una jubilación, ¿no? Eso. La jubilación que todos quisiéramos, estar en esas condiciones. Decir también que el año pasado organizamos el Rogaine en Benoca. La verdad que salió un día bordado porque había una luz impresionante. Y este año pues lo solicitamos a la federación. La federación no lo concedió, nos cambió un poco la fecha. Sí, porque el año pasado creo que fue en diciembre. 19 de diciembre, y este año lo pasaron, o sea, al 23 de enero. Ajá. Y la verdad que estamos trabajando también en ese otro frente. Pero ya digo que la verdad que es toda una experiencia, porque a los sitios a los que vamos recorriendo el mapa y con lo bonito que son los atardeceres en Benoca, pues si nos pilla un buen día va a ser una gran prueba a la que vamos ahí a pasárnoslo bien. Y del Rogaine d'Ubrique nos olvidamos, ¿no? No, el Rogaine d'Ubrique este año no, la federación casi nos coge por pescuezo y tenemos mucho aficionados dentro de la federación y nos comprometimos, y ya tiene fecha el 25 de junio. Y si me ven por ahí con la carpeta o el ordenador, pues es porque estoy haciendo mapa ya por ir adelantando, porque queremos darle otro enfoque, sino tratar de exprimir todos los recursos que tenemos. Otra vuelta de tuerca, podríamos tuerca decir. De vuelta. Pues es una muy buena noticia esa. El 25 de junio, has dicho, perdón. 25 de junio. 25 de junio. El regreso del Rogaine, el cuarto Rogaine de Ubrique. Bueno, Juan, pues lo dejamos aquí. Te emplazamos hasta dentro de unas cuantas semanas, ya para despedir el año con nuestra última sesión de Cara Norte, y nosotros, pues hasta el próximo día. Sí, o sea, a ver si pillamos a Manolo, ¿no? Que tenemos por ahí esperando, sí. Por la Laponia, a ver qué nos comenta. Y se me ha olvidado contar la anécdota que me ocurrió el otro día, pero bueno, ya la contamos en el próximo, ¿vale? Vale, estamos. Sí. Lógicamente trabajando en todos los programas, no es fácil contactar con toda la gente que se nos ocurre. Pues muchas gracias y hasta el próximo día.